Para, bueno, que nos mantengas al tanto de cómo se va desenlazando este próximo escenario electoral. Por supuesto, estamos servidos para informarles cuando quieran, estamos aquí para contarles cómo vamos en el proceso y bueno, y no esta segunda vuelta. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, y seguimos con un temita musical que nos tiene preparado el Fran Francisco. Y bueno, a continuación vamos a estar con el Lea Ross, que ya está en el estudio para hablar un poco sobre los Panama Papers.